porque llegó Doran Afterson golpeada, cual boxeador en el ring, porque viene de la sesión del Consejo Deliberante. Tuvo que salir porque ya volaban sillas, ¿no? Y demás. ¿Cómo le va? Buen ¿Cómo día. ¿Cómo le va? Buen tal? Día. ¡Tremendo! Ah, la mía. Así tiene que empezar. Sí, muy bien. ¡Tremendo! Empezó muy aburrido. Ah, claro. Si después tarde. Quieren escuchar... Tarde. Muy tarde. Con dos concejales menos. Pichu Nieto. Pichu Nieto brilló por su ausencia. Lo mismo que en comisión, me enteré. Y bueno, y Bandini, que tiene la bebé enferma, está justificada. Sí. Por lo menos el bloque tiene dos personas, o sea que había un representante. Un representante. Claro. El unibloque empezó no. Empezó muy tranquilo todo. Es más, si escuchan los audios, hay momentos que los corto porque se escuchaban los ruiditos de los papeles que leían. Sí, juro que sí, fue sí, así. Sí. Vinieron informes de municipalidades, uno de los cuales tiene media resma, o sea, 500 hojas. ¡Apa! Con los extracciones de pos y que todo eso, que lo tienen que analizar, ¿viste? Te dicen el título, no te dicen nada sí. más. Ganamos un juicio. ¿Quién ganó? La municipalidad, es nuestro vecindario. Sí. Un juicio sobre una propiedad de peinado. Uh-huh. No. Esa es la que figuraba como 31 de septiembre, el boleto de compra-venta. Exactamente. Uh-huh. Que hizo juicio, el boleto decía 31 de septiembre, no tenía la firma del secretario de gobierno, que en ese momento creo que era Rodríguez. Oye. ¡Apa! Ajá. Bueno, no cumplimentaba lo legal y ahora el municipio le tiene que devolver la plata que pagó sin intereses, que eran 31 mil pesos y chirola, y tienen que devolver la propiedad. ¿Cómo va a terminar esto? No lo sé. Claro, habría que ver si no hizo mejor, así de maíz, sí, hace un nuevo juicio. Sí, claro. Sí. Después se aprobó un convenio de devolución de la propiedad de Rosas que había en su momento cedido a la municipalidad, que es el galpón que está en Brown. Sí. Estamos hablando del concejal. Del sí, concejal Rosas. Rosa, sí. Bueno, hizo un convenio muy tranqui para que se lo devuelvan, que lo hicieron pomada. Él tuvo que hacer dos juicios de desalojo porque después que se usó para la obra de gas, que no se acordaban si eran 2003, 2004, nunca se le devolvió la propiedad y después la estuvo usando gente a ese lugar y él tuvo que hacer juicios de desalojo. Bueno, hizo un convenio, digamos que un juicio menos. Sí. Eso también se aprobó. Y el tema candente es Villacielo. Sí. Porque el decreto fue derogado, se llevó a comisión, en comisión no estaban todos los concejales, se hicieron las el decreto, perdón, no fue aprobado. No fue aprobado porque en realidad hablaba de que iba a ir un concejal a esa comisión, entonces se presentó un proyecto inmediatamente después de la derogación del decreto y le han hecho algunas salvedades a donde incluyen más gente en esa comisión, como un representante del Bernardo Jussey, que es quien empezó la reserva. Sí. y se supone que tiene toda la documentación que corresponde. Uh-huh. Y estaba Nina en representación a los vecinos. Al centro vecinal de... Claro, sí, sí. Pidiendo por favor que se arme la comisión, porque en realidad la comisión es para hacer una juntada de papeles que corresponde a toda esta cosa de legal, de propiedades y no propiedades, y a partir de ahí se tomen decisiones. O sea, estaba pidiendo por favor que si lo van a postergar una semana más al tema de la comisión, que autorice a la gente de la COAT a empezar a trabajar, porque ella pidió con nombre y apellido gente de catastro, gente que está trabajando en puntos a donde manejan la información para recopilar todo para empezar a trabajar. Y bueno, le dijeron que no, que tiene que esperar una semana para hacer esta comisión más grande con todos los integrantes para empezar a recopilar información. Y Nina estaba ahí como intermediaria, porque la gente, los vecinos, quieren presentar un recurso de amparo con, sí, con, por esto, porque están todos los plazos legales vencidos. Claro. O sea, los vecinos hicieron un pedido de informe por carta, por nota de, sí, entrada. Exacto. Al no ser respondido en los 10 días, lo cual debería haber por lo menos algo, una respuesta, es decir, estamos, sí, analizándolo, espéreme. Sí, disculpe las molestias, no, estamos, claro, trabajando para usted. Si no, sí, cumplís con los plazos, viene la carta de documento, sí, y después viene el amparo directamente. Claro. Entonces, es lo de siempre, lo que se le, sí, criticaba a Gustavo Cés, se lo criticaba principalmente Gabriel Buffoni, ¿eh? Sí. Y siguen con la misma actitud, y ahora por eso forzaron una comisión, pero la respuesta la debería haber dado ya el Ejecutivo en su momento, por lo menos de lo que se le estaba pidiendo. Deme. Pero es juntar la información, no debe ser para legalizar algo que sabemos que lo público está sobre lo privado. Entonces, para empezar a trabajar sobre esos temas privados particulares. Tu opinión es eso. No es mi opinión, lo dice la ley. Ah, sí. La, bueno, ley dice que lo público es prima en lo privado, sobre todo lo ambiental. Sí. Cosa que en la provincia de Córdoba, uh-huh, ¿viste? Porque estamos así también. Claro. Pero bueno, digamos, sí, que el tema es lo que se le pedía. Por ahí, obviamente, no tenés todos los datos. Ahora, si el Ejecutivo sale a decir públicamente, miren, hay un montón de irregularidades, los gobiernos anteriores hicieron desastre, hay gente acá, privados, que están siendo perjudicados. Bueno, aunque sea, dame eso, los, claro, datos que tenés, sí, claro, para afirmar que, sí, que está todo hay mal, un problema. Claro. Bueno, porque si nos ponemos a analizar en grande, vemos el tema. Nos hicieron tener miedo con ay, los juicios que se va a comer el municipio. Bueno, miremos esto de Peinado y fíjate que no es tan así. En realidad, él tenía razón legalmente el municipio. Así, sí, que sí, ponemos a desempolvar todo y por ahí nos encontramos que muchos de los que reclaman no tienen las cosas en regla. Uh-huh. Por ahí lo que no se quiere mostrar es eso, tal vez, sí, quizás. Bueno, acá cuando estuvo Rosana Olmos en el programa de vuelta, hablaba de eso, de que la reserva se había hecho sobre tierras fiscales. O sea, no es que se había avanzado sobre terrenos que si aparecen ahí, bueno, son casos puntuales a analizar concretamente. Y volvemos al punto, no debe ser tan difícil juntar la información y decir, bueno, mira, este es el conflicto que tenemos por este terreno, número tal, lote tal, del plano tal, ¿no es? Sí, ¿no? Y sumándole a la tecnología a todo esto, porque antes vos tenías que ir acá a Catastro, viste, entrar en los archivos, desempolvar los papeles. Uy, no. Pones Catastro en internet y ya tenés, sí, el número de expediente, tenés todo. Eso es lo que están pidiendo los vecinos, que saben cómo hacerlo y saben quién lo puede hacer desde adentro, porque se pidió con nombre y apellido las personas que tenían que trabajar unas horas. ¿Y todos le dijeron los días que sí o no? Este ni. Mm. Están ahí. Entonces, ¿en qué quedó? Que no, que la semana que viene, ¿qué? Y que supuestamente el martes en comisión van a cerrar, redondear este tema y el jueves ya le dan como... Porque está en discusión quién es el presidente de la comisión. ¡Otra vez! Tenemos un problema de banda, ¿viste? Oh, sí, loco. Sí. Dejemos un poco... Hay unos conflictos. Te digo, cuando arrancó el consejo, yo quería que arrancaran. Y dice, bueno, vamos a comenzar. ¿Quién le hizo la bandera la última vez? Rodríguez, le dije, yo, ¿viste? Porque no se acuerdan ni eso, agilicemos. Ni anota, che, agarren un cuadernito y pongan, hizo la bandera, tomen asistencia, pónganle, sí, media falta al que llega tarde, sí, como en el colegio, muchachos, sí, algo, pero sí, me parece. Bueno, ¿no? Yo ahora que presenté la nota diciendo que mi pertenencia, sí, presenté al en el consejo, que porque es oficial ahora. Soy oficial. ¿A qué pertenece? Yo y me soy la móvil perteneciente. Una radio, muchas gracias. Claro, no sé. Como no había nadie en el consejo, tuvimos una charla así muy amena con el secretario y le dije, mire, yo no sé si como notera o como vecina, usted tómelo como quiera, pero necesitaría un listado de los temas que están en comisión. Sí. ¡Vamos, Dora! Así que me dijo, bueno, lo tengo que revisar porque hay algunos que son muy viejos. No, que todos. Queremos saber porque, todo. Porque si está en comisión, hay que tratarlo por un sí o por un no. Sí. Todavía no. Está en comisión la donación de la pintura de Ariel Luna. De Ariel Luna. Ajá. Entonces, o sea, hay que expedirse, si, sí, por sí o por no, está ahí. Hay que tomar partido y ponerle el pecho y decir no, me opongo o no me opongo. ¿Y por qué? Si para eso están. Sí. Eso. Eso. Próxima. Bueno, no digo nada porque no estamos en año electoral. No. Gracias, Dora. Mañana por ahí podemos extender con los audios que pudo reunir. Sí, el final, o sea, una vez que terminó el consejo, yo apagué el grabador por una cuestión de respeto. Sí. A mí. Sí. No a los demás. No. Porque me parece que difundir... Trapitos sucios no va con nosotros. No va con nosotros. Muy bien. Muy Móvil bien. 17 presente en el Consejo Deliberante como cada jueves. Nosotros nos vamos a Córdoba Suena, señoras y señores. 10:58 minutos. Nos cerramos este panorama informativo. Nos vamos. En realidad... Estamos acá. Sí. Cambiamos el operador, eso sí. Porque sí, por favor, me tenés harto, me tenés cansado. Así que te lo tenía que decir. Sí, te lo tenía que decir. Se queda Dora en la operación técnica. Y nos vamos a Córdoba. Suena el programa de la música independiente de la provincia de Córdoba. Déjeme hacer un mini avisito antes. Por favor. Hoy las milanesas caseritas de garbanzo provenzal mijo, de lentejas, todas con harina integral orgánica y sin huevos, 45 pesos el paquete de 4 unidades. Lo pueden pedir al 03548 1540 1291. Se lo piden a Luciana y ya se lo lleva. ¡Ay, Mila!